El tema de los clubs es una fuente mayor de corrupción en todos los estudios e informaciones que se hacen. Los proveedores de los bachaqueros son muchas veces funcionarios públicos y funcionarios vinculados a los canales de distribución, y eso no va a cambiar, eso más bien se va a profundizar por esta vía. Y el tema de abastecimiento sigue siendo muy complicado, porque obviamente simplemente hay que ver que no hay asignación de divisas de ningún tipo. Cada vez más son las empresas que se están paralizando. Ya casi ni es noticia en los periódicos de primera página que una empresa se paraliza. Las empresas vinculadas al Grupo Polar llevan prácticamente más de un mes y tanto paradas y no pasa nada. Y no son las únicas que están paradas. Hay empresas de muchos sectores que están paralizadas en este momento. Y lo grave es que si hoy se tomara una decisión de empezar a negociar o a cancelarle a los proveedores para que se puedan despachar materia prima, ese tiempo de volver a arrancar esa fábrica será entre 4 y 6 semanas en el mejor de los casos.